Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Amigos oyentes, iniciamos una jornada más de su microinformativo Cortos desde la Casa, el espacio para presentarles la información cultural nacional e internacional. Bienvenidos y bienvenidas. En Francia, el conocido Paris Pledge, contrario a unir a la ciudad, la ha dividido. Cada año la municipalidad de la capital francesa organiza el Paris Pledge, un montaje de playas artificiales alrededor del río Sena que se llena de actividades lúdicas, recreativas y artísticas para el verano. Este montaje va acompañado de imágenes de las playas de una ciudad del mundo que sirve para promocionarla de manera turística. La decisión de hacer del 2015 un año dedicado a las playas de Tel Aviv, de Israel, ha dividido a los franceses y demás comunidades aledañas al Sena entre pro-israelitas y pro-palestinos, por lo que las autoridades parisinas se han visto en la obligación de resguardar el Paris Pledge con policías que mantengan alejados a los protestantes. La municipalidad de París quisiera hacer del Tel Aviv una ciudad como cualquiera, pero se trata de la capital de un estado colonialista que bombardea civiles, denuncia Serge Bonal, miembro de la organización Euro-Palestina, que junto a una decena de asociaciones organizó en las orillas del frente un acto de información llamado Gaza Pledge. Israel busca limpiar su imagen, cueste lo que cueste. Lamentamos que la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, se haya prestado a esta causa, ha dicho a los medios franceses Jean-Paul Roche, vicepresidente de la Asociación Solidaria Francia-Palestina. Por su parte, la alcaldesa ha señalado, incluso en el contexto violento del conflicto israelí-palestín, Tel Aviv sigue siendo una ciudad abierta, inclusiva, en una palabra, progresista. Y más allá de eso, como alcaldesa y política comprometida con la paz y el convivir, no haré una ciudad o una población responsable de la política de su gobierno, agregó la alcaldesa de París. Durante una semana, la ciudad de Quito se reunió con varios exponentes de la crónica latinoamericana e ibérica. En Quito, del 17 al 21 de agosto, 6 periodistas de Ecuador, España, Argentina y Venezuela convocaron la presencia de más de 30 de periodistas del país en el encuentro Italier Internacional de Crónica Quito Crónico, contar la ciudad desde el periodismo narrativo. Este encuentro, auspiciado por la Secretaría de Cultura del Distrito Metropolitano de Quito, es parte de las actividades que por este año esta entidad organizó de manera paralela a los festivales musicales y artísticos del Verano de las Artes, BAC 2015. Pablo Corral, secretario de Cultura del municipio, comenta que el objetivo de este encuentro es valorar el periodismo. Esta idea de que el periodismo es despreciable, de que el periodismo no sirve, de que el periodismo está muerto, de que el periodismo tiene que ser sumiso, es una idea absurda, porque el periodismo es el que mantiene vivo a las sociedades democráticas. El periodismo es el que descubre las cosas que algunos quieren que queden escondidas. El periodismo es absolutamente necesario. Y lo único que queremos hacer esta noche, y lo que vamos a seguir haciendo, es una defensa apasionada, una defensa decidida del periodismo. Este encuentro estuvo dividido en tres talleres, denominados La gran historia de lo insignificante, El andamiaje de la crónica y Mirar lo que nadie quiere ver. Fueron impartidos por los periodistas Alfonso Armada, María Fernanda Ampuero, Boris Muñoz, Sabrina Duque, Josefina Licitra y Milagros Aguirre. Además de los talleres, también se realizaron dos charlas abiertas al público, tituladas Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, escribir en situaciones difíciles, describir situaciones difíciles, y El periodismo narrativo en América, el nuevo boom. En torno a este último tema, la cronista Alfonsina Licitra, ganadora del premio a mejor texto de la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, señaló lo siguiente. Cuando uno piensa, bueno, en boom, vamos a decir que es un nuevo boom, un nuevo boom o lo que fuere, es en relación a qué se piensa, digamos, qué se toma como punto de referencia cuando uno habla de boom. Si uno lo toma, si uno toma la referencia pensando en la crónica como un género narrativo que se inscribe en un contexto de narrativa más amplia que incluye la narrativa de ficción, yo creo que habría que revisar si hay un boom realmente. Dentro de lo que es la narrativa, de ficción o no ficción, la crónica sigue ocupando un lugar pequeño. Y digo, tampoco me parece que esté mal que sea un lugar pequeño. Entre una de las metas propuestas por este encuentro, resalta el fortalecimiento del periodismo narrativo en la ciudad. Como acto de clausura del encuentro, los participantes presentaron borradores de crónicas dedicadas a Quito, que esperan poder publicarse en un libro para el mes de diciembre, como un reconocimiento a esta ciudad que acoge a propios y extraños. Hasta aquí Cortos desde la Casa, gracias por acompañarnos. Recuerde que esta cita informativa lo hacemos juntos. Le esperamos en una próxima emisión. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.